dice todo lo que piensa, sin filtro. El año pasado rompió todos los límites, dijo cosas irrepetibles y ahora va por más. Oportunista, salvaje y descarado, pero se hace querer. Pascual Sassano conduce en Oriente 92.3. El mate. El pasaje sin escalas hasta la previa del fin de semana. El mate. Ese pedacito de pollo que se te atraganta en la cena. Jueves, de 21 a 22, por Oriente 92.3.